Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Cuando son las 17 horas con 13 minutos, estamos dando inicio a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora en Concepción para todo el país. Estamos empezando un poquito tarde porque hubo algunos atrasos, algunas descoordinaciones con los horarios, pero aquí estamos, empezando ya, partiendo este capítulo, en que antes que poner más explicaciones, voy a presentar a mi compañero de micrófonos que está acá, como todos los viernes, que siempre parto saludando, el Gamaliel. ¿Cómo estás, Gama? Bien, Mejano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente acompañando a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en Concepción, a través de la radio Voz de la Mujer, 107.3 del FM del Gran Concepción, así como a todas las personas que nos están acompañando en la señal de Radio Villa Francia. 107.9. Así es, Jano. Muchas gracias por tu ayuda, memoria. Oye, mira, en este capítulo, y lo habíamos anunciado así igual por redes sociales, íbamos a contar con la presencia de un dirigente de los pescadores, con Hernán Cortés, a hablar sobre la ley de pesca, sobre lo que significa la ley de pesca para ellos como pescadores, y su intento por retirar el proyecto, pero a último minuto me llamó el Felipe Valenzuela, el amigo de Resumen, y me dijo que el hombre se había enfermado y que de hecho creo que está más o menos complicado. Así que le mandamos saludos y entendemos que no haya podido venir. Sí, Bujano, se comprende totalmente de que el compañero no pueda venir si es que está delicado de salud. Pero también conversarle a la gente de que tenemos muchos otros temas y también sumamente importantes de los cuales podemos hablar en este programa. Ah, sí, pues, pero para aprovechar de mandarle la buena onda. Así es, Jano. No sé si hay alguno de los temas que te gustaría mencionarle a las personas. Mira, yo creo que antes de eso, plantear como siempre, como lo hacemos cada viernes, que pueden comunicarse con nosotros escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, en nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041-252-2151. Así que, antes de empezar el programa, como siempre, vamos a partir escuchando música. Y también porque la Ángela está por llegar, así que para estar atento, para abrirle la puerta, vamos a escuchar a Chico Buarque con A pesar de vosé, y a la vuelta partimos con Cerro a la Izquierda. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá, la, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá. Gran canción entonces de Chico Buarque que daba inicio a esta emisión de día viernes 10 de julio. Digamos. Así es, Jano, viernes 10 de julio del año 2015. Sí, viernes 10 de julio entonces estamos empezando este programa. La instancia para participar, para dejar un comentario, para hacer alguna pregunta o lo que usted quiera, es el hashtag en Twitter Cerro a la Izquierda, escribiendo en nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro a la Izquierda también, o llamando por teléfono al 041-252-2151. Ya, para partir, Gama, tenemos hartos temas de qué hablar. ¿Por qué? ¿Con qué vamos a partir? Así es, Jano. Bueno, podemos conversar acerca de cómo las crisis económicas internacionales están incidiendo o van a incidir en la economía de este país. Un poco contarle a las personas que están en sus hogares de que desde hace 4 semanas que se están registrando caídas más o menos importantes en la bolsa de Shanghái. A lo mejor usted, vecino o vecina que está en su casa, pensará que esto, ¿qué nos debe importar? Las crisis que ocurran o las caídas de bolsa que ocurran en otras áreas, en otros países. Pues hay que señalar de que China es uno de los principales compradores de cobre del mundo. De hecho, es el más importante comprador de cobre del mundo. Entonces, cada cosa que ocurra en China relacionado con alguna crisis que tienda a contraer el consumo y la producción de los chinos, va a incidir en los volúmenes de cobre que se estén vendiendo desde este país hasta China. Se ha calculado más o menos de que por cada centavo de dólar que el cobre baja en su cotización en los mercados internacionales, son alrededor de 60 o 70 millones de dólares que dejan de ingresar al fisco producto de la baja en el precio del cobre. Sin embargo, esta baja en el cobre tiene unas repercusiones en lo político que son bastante importantes. Una de ellas es que ya se está un poco desvelando que este gobierno no iba a ser tan reformista como así lo había prometido. Bueno, todos sabemos que los gobiernos siempre hacen muchos anuncios, muchas promesas, pero que difícilmente tratan de o pueden cumplir todas estas cosas, pero en el caso de este gobierno es especialmente triste, especialmente vergonzoso la forma en la que ya se está anunciando en que no se van a poder cumplir todas las reformas pactadas. Bueno, ¿y no que para eso era la reforma tributaria? Bueno, ya estamos... Tú comprenderás que ante reformistas tibios, los reaccionarios se envalentonan. Entonces, por eso es que hemos visto que cómo los sectores más reaccionarios de este país han obtenido éxito en su ofensiva en contra de los tibios intentos reformistas de este gobierno, ya sea... Bueno, ya le volaron al ministro Peinadillo, que tampoco era muy santo de mi devoción. También le volaron al ministro Arenas, que fue el padre de la reforma tributaria. E instalaron a grises personajes que representan a lo más reaccionario de la vieja Concertación. Y bueno, desde estos personajes es que se están implementando medidas cuyo destino es hacer lo más tibia, lo más intrascendentemente posible las reformas. De hecho, ya con la instalación del ministro Valdés en Hacienda, es que se están enviando diversas circulares a impuestos internos para hacer que la reforma tributaria sea aún más pequeña de lo que ya es. Bueno, es decir, lo que no se pudo modificar, sea en las modificaciones legislativas, en el debate parlamentario, estos grises personajes, estos burócratas desean modificarlo a través de aspectos administrativos. ¿Estos grises que son extraterrestres? Es un poco para significar la oscuridad de estos personajes que vienen mandatados desde instancias que no son democráticas, que no cuentan con respaldo, ningún tipo de respaldo ciudadano. Entonces, es más que nada una metáfora, Jano. Es una metáfora. Ya, porque hay que hablar al micrófono. Sí, así es, Jano. Ya, mira, volviendo así como a lo que partiste. Bueno, desde hace más o menos un par de días, esta última semana, se ha ido acumulando una caída en las bolsas de China, en la de Shanghái principalmente, creo que ahí hay dos, la otra no recuerdo el nombre. Y que sumado todo, creo que se acumulan pérdidas como del 30%, una cosa así, ya han parado sus operaciones varias empresas. Y como decía el Gama, ¿qué nos importaría eso a nosotros? Bueno, nos importa en el sentido de que China es el principal comprador de cobre y en realidad la alta demanda que tenían los chinos por comprar cobre es lo que tenía el precio tan alto estos últimos años y que le han dado una bonanza al Estado como quizás pocas veces había tenido. Y no solamente a los Estados, sino a las grandes transnacionales que se encargan de explotar el cobre que es de todos los chilenos. No, de hecho, principalmente a ellos, pero igual el 30% aún queda de explotación estatal. Así es. Bueno, de hecho también China está dejando su característica productiva, manufacturera que había tenido todos estos años y está volviéndose más financista como lo es Estados Unidos o Europa, lo que eso también va a hacer que baje la demanda de cobre. Así que hay que acostumbrarse a estos nuevos precios del cobre, porque yo creo que como estaban antes, ya no van a volver a ver, por lo menos en mucho tiempo. Así es, Jano. Al menos si se mantiene el panorama actual, porque como digo, que es China el que controla el cobre. En uno de esos sueños de cualquier joven de izquierda que existe, renacionalizarlo, y ahí ya cambiaría la cosa. pero hay que estar atento con eso. Bueno, y también estar atento porque China es una es quizá la economía que mantiene dinámica al resto de la economía alrededor del mundo, así que hay que ver también cómo se traduce esto en términos globales, más allá del caso chileno. Así es, Jano. Bueno, de hecho, durante mucho tiempo los economistas de neoliberales del resto del mundo siempre quisieron ver en China que existiera un desarrollo capitalista de tal calado en ese país cuya demanda se desacoplara un poco de lo que han sido los paupérrimos desempeños de las economías del primer mundo. Es decir, estos economistas muchas veces pensaron de que China iba a ser el próximo motor del mundo a través del inmenso, de las inmensas potenciales de consumo que esta economía de tan grandes dimensiones podría tener. Bueno, es que lo está haciendo en este momento. Cada vez menos, pero lo sigue haciendo. Pero finalmente, ya con esta crisis de los chinos, con esta crisis de la bolsa de Shanghái, se está demostrando un poco de cómo finalmente los gringos siguen teniendo la economía un poco bastante controlada desde sus instancias financieras y económicas. Porque si bien los chinos tienen poseen una de las poblaciones más grandes del mundo, así como una de las capacidades de consumo debido a la cantidad de personas que son más también más grandes del mundo, los gringos no han dejado de obtener o de tener este sitial tan central en lo que es la economía del mundo. Y es que, bueno, también debemos relacionar cómo es que estos dos países, tanto China como América, bueno, en realidad como Estados Unidos, se relacionan mutuamente, porque hay que señalar de que si bien en muchos titulares de prensa se puede leer de que hay una especie de confrontación entre los gobiernos de ambas naciones, lo que vemos en la práctica, lo que vemos en las políticas reales que implementan ambos países es que ambos son socios muy confiados uno del otro, a tal grado de que los chinos cada vez que poseen un superávit fiscal lo invierten directamente en bonos del tesoro estadounidense, es decir, cada dólar que les entra a los chinos se lo vuelven a prestar a los gringos para que posteriormente los gringos vuelvan a imprimir más dólares. Este es más que nada como una especie de bicicleta de la economía mundial que bueno, todos sabemos que sus cimientos no son bastante endebles, son bastante frágiles debido a la impresión como locos de dólares que ha estado haciendo Estados Unidos en el último tiempo. Aunque, bueno, todos sabemos que el dólar, como siendo un poco la divisa de los mercados capitalistas más importante y la más extendida a nivel global, todos apuestan por esta moneda, a pesar de que no en valores de uso de cambio no posea ningún tipo de valor más que el gobierno desea imputarle a esta divisa. Bueno, de hecho, cada vez más se está volviendo a respaldar el dinero en metales. Hay una vuelta al ¿cómo se llamaba eso? El patrón oro. El patrón plata oro. Así es. Y en el caso chileno, no sé, bueno, la mayoría de nuestro respaldo está en dólares, pero también hay una parte importante en euros. Y últimamente estaba creciendo una parte importante en yuanes chinos también. Bueno, de hecho, esa es una de las próximas tendencias. Bueno, una de las tendencias que ya se está implementando en la economía internacional, esta situación de poder tener canastas de divisas lo más diversificadamente posible para evitar que caiga la economía estadounidense y se caiga y se arrastre varios o del país que sea. Sí, yo creo que más que nada para proteger a la economía doméstica de cada país, de los shocks, más que nada de los shocks pequeños, porque yo creo que si caen los gringos arrastraría a todo el mundo indefectiblemente a una caída más o menos, sí, más o menos brutal y digna de la Gran Depresión del 29. Sí, pero no hay que ser tan catastrofista, porque recordemos que el 2008, el 2007 se decían cosas similares. No me acuerdo que un profesor dijo que estábamos viendo el fin del neoliberalismo, que esta era la última, los últimos días, los últimos meses del neoliberalismo como sistema alrededor del mundo, y la cosa no ha cambiado mucho. Pero yo creo que igual debemos estar atentos a todas las señales de cambio que se están viendo últimamente, porque yo creo que con el nivel de protestas, con el nivel de movilización que hay a lo largo del mundo, yo creo que claramente podremos asistir a la creación de un nuevo sistema, o a la inspiración de un nuevo capitalismo, quizás más amable. ¿Un nuevo capitalismo? ¿Eso es lo que quieres tú? ¿Cómo? ¿Eso es lo que buscas tú, un capitalismo más amable? Pero Jano, no coloques palabras en mi boca y que yo jamás... Pero para aclarar, pues, desearía... para que no hayan malas interpretaciones. Yo claramente no estoy a favor de ningún tipo de capitalismo, ni un capitalismo con rostro humano, ni un capitalismo amable, ni ecológicamente sustentable, ni un capitalismo que case las ballenas. A mí claramente me gustaría... Pero bueno, para llegar a ese tipo de instancias tenemos que hacer un camino un poco más largo, de ir construyendo desde abajo nuestras propias propuestas, tanto en lo económico, en lo político, en lo organizativo. Pero bueno, yo no quiero, no me agradaría ningún tipo de capitalismo reformado, pero así como creo que puedan venir las cosas, yo creo que los dueños de la economía mundial ya están avizorando la creación de una nueva forma de capitalismo, quizás más que otorgue un poco más de garantías hacia los trabajadores, pero... Ah, tú dices como herramienta de defensa de ellos. Sí, efectivamente, uh-huh. Un capitalismo un poco más... con rostro humano, para evitar que los obreros se le mueran de hambre, una cosa así. Un new deal. Sí, un nuevo trato. Sí, puede ser. Voy a saludar a la gente que ha escrito con el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter, como Pelusa, que dice: buenas tardes, ¿puedo pedirle este tema para la pausa, please? Sí, lo voy a poner. Pero quizás para la siguiente pausa, no sé si me alcance ahora el tiempo. Elisa Monti, ¿ya estamos con Cerro a la Izquierda? Sí, ya estamos aquí sonando. Ro Silva dice: saludos y adelante con los temas de hoy, Bachelet en la pitilla que se vendrá, nosotros a la calle fijo. Obvio, burro. Hay que aprovechar cualquiera de estas para estar en la calle. Carmen Gloria: saludos, chicos. Acá estamos trabajando y atenta a sus comentarios. Saludos, Carmen. Y Gabriel, que dice: hola, cabros. Escuchándolos por primera vez, no en lugar de la mentira. Ahí estaríamos entonces con lo que saluda a toda la gente que ha escrito. Si usted quiere participar también, recuerde, el hashtag es Cerro la Izquierda, gato o numeral Cerro la Izquierda. Bueno, yo también, a mí también me gustaría un poco saludar a todas las personas que nos están escuchando desde fuera de la región, contarles de que estamos en un día medio raro. Estuvo con sol en la mañana, pero ahora está medio nublado, se está poniendo medio helado. Ya ese olor a leña quemada se está sintiendo en los alrededores del Cerro La Pólvora, enclavado acá en la ciudad acá de Concepción. Vamos a hacer una pausa. La siguiente va con la canción que pidieron. Ahora vamos a escuchar a La Mano Ajena con Favela, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Cada pueblo hay una favela, seguimos haciendo entonces Cerro a la Izquierda, sonando por el 107.3 en el Gran Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer y en transmisión simultánea con nuestro amigo de Radio Villa Francia, quien les mandaba un fraternal saludo, sonando en el 107.9 FM de en la comuna Estación Central, digo, en la región metropolitana. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de estos ambos medios, ya sea por sus señales online o en el FM. Saludamos también a la gente que nos está escuchando, que está escuchando el podcast en este momento en internet, en www.profitando.com o en www.resumen.cl. Así que también un abrazo para nuestros amigos de Resumen. Recordamos que puede participar de esta conversación escribiendo con el hashtag en Twitter Gato Cerro a la Izquierda, hashtag Cerro a la Izquierda, en el fanpage en Facebook que es Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041-252-2151, el 041 que es el código de Concepción, el número del 252-2151. En Gama, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Te parece si conversamos un poco de la del tema de la legalización del cannabis en Chile? Sí, pero ¿para qué me preguntas si me parece, si tú eres el hombre de los contenidos acá? Pues bien, contarle a las personas que por 68 votos a favor y 39 en contra, además de 5 abstenciones, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto en general de la legalización del cannabis. Este proyecto de ley generó un intenso debate en lo que ha sido esta camarilla de la nueva mayoría. Y bueno, y claro, sabemos que se trata de un proyecto que no ha sido patrocinado por el Ejecutivo, así que tampoco es algo que tenga mucha prioridad en lo que ha sido el desempeño de este gobierno. Pero hay que señalar de que esta legalización de la marihuana ocurre debido a la presión de diversos movimientos sociales que han hecho ver los usos terapéuticos y medicinales de la cannabis en reemplazo de los fármacos que generalmente son recetados para personas ya sea que posean epilepsia o ya sea en etapas terminales de cáncer. Es decir, bueno, aquí hay hartas cosas que tratar. Pues en primer lugar, de que no se ha legalizado la marihuana, no se ha despenalizado el autocultivo. Hay que aclarar bien los puntos como para la gente que está escuchando. Lo que se aprobó fue la idea de legislar al respecto, o sea, de que se pueda debatir el tema en la Cámara de Diputados. Y para que esto se haga realidad tienen que pasar un montón de escollo. Por ejemplo, bueno, ahora que se aprobó la idea de legislar, tiene que ir el proyecto a comisión, que me imagino que debe ser de salud, después por el tema de la ley 20.000 tiene que ir a la comisión de constitución, de gobierno, y de gobierno e interior. Dale. Después tienen, sí, porque la ley 20.000 no es constitucional, o sea, no es parte de la constitución, eso, que no es lo mismo. Después, en esas dos comisiones, se puede llenar de indicaciones. Sí, puede salir como suele ocurrir en Chile, porque se presentan proyectos de ley a veces muy bonitos, pero en el trabajo en el trabajo legislativo queda súper charcha. Sí, pues. Bueno, de hecho, hasta el momento ya tiene algunas restricciones, como por ejemplo el presentar una receta médica, el que sean determinada cantidad de gramos que se puedan tener, que no se va a poder vender ni comprar ni nada de eso. 6 plantas, algo así, hasta el momento. Como digo, se puede seguir llenando indicaciones en ese trabajo en las comisiones que va a durar varios meses. Quizás se rechace también. ¿Y en caso de que se rechace, vuelve a...? No, si se rechaza tendría que presentarse, no. En caso de aprobarse, de pasar por las dos comisiones, después se hace la discusión en la Cámara, que es cuando eso que muestra el canal de la Cámara de Diputados, donde están todos los diputados y piden la palabra para hablar respecto al tema, argumento a favor, argumento en contra, van a ir algunos a hacer el show con banderas, con lienzos, va a haber gente gritando en la gradería y toda esa cosa. Después se vota. Después, si se rechaza, bueno, hasta llega. Si se aprueba, pasa al Senado. Si en el Senado se rechaza, vuelva a comisión mixta, sería de todas las comisiones que trabajaron en la cuestión, en una sola. Ya. Se puede volver a llenar de indicaciones y comisión de ambas cámaras también. Se vuelve a llenar de indicaciones, a discutir, a llegar a consenso y todo eso. Se vuelve a votar en ambas cámaras y recién ahí se aprobaría. Para eso queda mucho, queda un largo trayecto. Y como digo, quizás qué proyecto va a salir, pues puede ser que termine aprobándose el tener una planta con permiso del intendente, una cosa así, ¿no? Con permiso del Papa. Claro. Ir a Roma a pedirle la autorización a Francisco para que te deje plantar un cannabis. Ahora, yo entiendo a la gente que le gusta mucho. Avisa para la otra para apagar el micrófono. Disculpa. Yo entiendo que a la gente que le gusta mucho fumar marihuana se sienta contento con esta noticia. Porque hay gente que ha sido perseguida y que ha pasado varios años en cana por lo mismo, por algo que no es tan grave. Entonces plantar una plantita nomás, pues, y la gente se da presa por eso. Sí, pero tampoco me parece, al menos desde mi punto de vista, algo para andar... ¿Tan alumbrado? No, para andar celebrando, así como que una gran conquista social, no sé, no lo veo así. Hay países con gobiernos bastante... poco progresista, se podría decir, o bastante de derecha. Hay estados en Estados Unidos donde se puede hacer, no lo convierte en un país de izquierda ni con muchas libertades. No digamos que Holanda también es un país donde existe una coyuntura prerrevolucionaria ni nada de eso, así que a poner las cosas en su justa medida. Va la gente que le gusta fumar marihuana, va a poder fumar, si es que se aprueba, más tranquilo, pero eso no significa ninguna conquista social ni nada por el estilo. Al menos esa es mi opinión. Bueno, para los que son consumidores recreativos del cannabis, a lo mejor... sí, yo creo que tampoco es una gran conquista social desde ese punto de vista. Ahora, si lo trasladamos a la esfera desde las personas que están un poco cuestionando este paradigma biomédico de tener siempre... de cuando se tenga una enfermedad ir al médico y que el médico recete un fármaco de una transnacional farmacéutica hiper caro, y estas personas van y cultivan la marihuana un poco para poder recuperarse, para poder obtener para poderse ahorrar y cuestionar también el tema de las farmacéuticas a través del uso de la marihuana. Entonces yo creo que desde ese punto de vista igual es bastante importante, sobre todo considerando de que las personas que ocupan la marihuana de una forma terapéutica y medicinal lo hacen porque ya han agotado todas sus otras posibilidades y porque los remedios que les están recetando son ultra carísimos. Entonces... Oye, pero ¿sabéis que yo creo que meterse en ese tema es bien pantanoso y poco productivo, porque pueden haber millones de estudios que avalen de que el asunto es más perjudicial o de que no produce ningún efecto, que es placebo, que hay argumentos a favor y en contra y se hace falta estudiar más al respecto. Yo no niego de que pueda tener algún uso medicinal, pero así tampoco lo podría afirmar tan categóricamente. Yo creo que el asunto... La discusión, por lo menos como a mí me gusta entenderla, que no tiene por qué la gente que está escuchando o tú estar de acuerdo conmigo, tiene que ver con hasta dónde el Estado puede regular lo que tú haces con tu cuerpo o con tu vida. Que, ¿por qué el Estado tendría que prohibirte tus deseos de consumir lo que tú quieras o andar con la persona que tú quieras? O meter en la cama a la persona que tú quieras, que no esté obligada, obviamente. Ese es el rollo para mí. ¿Y por qué hacer diferencias con la marihuana? Que como existe el alcohol o los cigarros u otras drogas, si al final es yo lo veo más desde ese punto de vista. ¿Del tema de las libertades personales? Sí, no me gusta mucho esa palabra, pero es que porque la usan los gringos, eso de las libertades individuales, pero no sé de qué otra forma se puede decir. Bueno, ahí tendríamos que inventar la forma de llamar a aquel fenómeno que tanto rehuye, Jano, la libertad. Sí, pero como digo, como dice aquí Joaquín con el hashtag Cerro a la Izquierda, dice la legalización de la marihuana es una demanda meramente liberal. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, tiene que ver con lo que decíamos de la libertad individual. Ahora, no por eso va a estar malo. Quizá no digo que esté mal, pero tampoco lo saldría a celebrar a las calles eso, pues, como ya sean felices. Sí, no es una cosa de que haya llegado el socialismo ya. No, ni que sirva para ir pavimentando el camino hacia aquello. Rosilva dice, cuando se despenalice me gustaría ver a todos los canábicos luchando contra la pasta base y el alcohol. ¿Qué tenéis contra la pasta? La droga del pueblo. Pero bueno, ahí está el tema, queda para rato, varios meses, quizás un año o más incluso. Yo creo que varios años más, Jano. Así que si le interesa el tema, bien ahí siguiendo, pero que no sea esa su única lucha, como tan individualista. Poder pasarlo bien, poder gozar. Así es, Jano. ¿Podríamos conversar de otra cosa en este momento? Dime, como te digo, tú eres el hombre de los contenidos. Por ejemplo, podríamos contarle a las personas que están en su hogar, tanto en Concepción como a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra transmisión online, acerca de las diversas movilizaciones que se han estado llevando a cabo de parte de los estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción, quienes denuncian las prácticas misóginas del profesor Alarcón. Bueno, contarles de que esta semana, muy temprano en la mañana, se produjo un bloqueo de las entradas vehiculares de la Universidad de Concepción, en donde los estudiantes y las estudiantes de periodismo pudieron expresar y pudieron plantear sus demandas. Bueno, yo creo que la demanda en este caso es bastante sencilla, es decir, chao Alarcón, que se vaya. Es decir, que poder apelar a que se haga una investigación que finalmente pueda determinar las prácticas que se han suscitado en periodismo relativas a violencia de género, a discriminación, a prácticas de acoso organizacional, a persecución política también. Son varias cosas que son dignas de mencionar. Llegó la Angel, saludémosla. Ah, sí. Hola, gracias. Angel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Nosotros bien, pues. Ustedes bien, al aire ya, yo estaba bajito tocando la puerta, pero obviamente no me podían abrir porque estaban al aire. Pero por fin, ya instalada. Y me di cuenta que están hablando del caballero Alarcón. Ah, sí. Así es. ¿Quieres caballero decir algo respecto a ese no, señor? No, que un caballero nomás, no, mentira. No, sí, pues cómo no voy a decir nada, sí. Uno que estudió en esa misma facultad de Ciencias Sociales, aunque no siendo alumna de periodismo directamente, se siente completamente tocada por ese tipo de prácticas, además que es una práctica extendida dentro de las universidades del país. Esto es un hecho puntual que se está denunciando, pero ojalá eso le dé fuerza al resto de las personas que han pasado por abusos similares para que puedan enmarcarlo dentro del abuso de género y denunciarlo. Y no tan solo lo viven las mujeres, como en este caso ha sido la tónica con el caso del señor Alarcón, sino que también algunos hombres con otro tipo de abusos que se dan en el contexto de la academia. Como por ejemplo, las escuelas de derecho de las universidades, normalmente uno escucha historias posteriores de abuso de los profesores, de abuso de poder constante. Entonces, si bien esto hoy día es chao Alarcón, ojalá sea chao abusadores del proceso de enseñanza en todo nivel. No tan solo preocuparnos de los niños, sino que también de los jóvenes y de los adultos en formación de educación superior. Porque el abuso se da en el contexto de poder, porque en fondo el docente tiene poder frente al estudiante, por lo cual uno se ve bastante limitado en esa posición para responder o quizás hacer lo que haría si es que fuera una relación más bien horizontal. Así es, Jano. Digo, Ángel, a mí me gustaría un poco retraer el tema hacia el área del género propiamente dicho. Porque si bien podemos ver que acá se está denunciando un caso puntual, que es decir, y de hecho también esa ha sido un poco la movida mediática de esta situación, encapsular todo, como que si solamente Alarcón hubiese dicho, no, es más fácil pegarle a una mujer que hacer este certamen. Sí. Pero no se trata solamente de que él haya dicho esta desafortunada frase, esta frase bastante desubicada, bastante violenta, sino que esta agresión se enmarca dentro de una cultura de violencia de género que hace posible que emerjan este tipo de prácticas. Esto no es una práctica aislada, no es una práctica, ni siquiera es solamente responde a este docente, sino que responde a una lógica que se ha instalado, ya sea en los espacios académicos, en los espacios laborales, en donde se valida que los hombres puedan violentar a las mujeres y también puedan violentar a otros hombres. Es una lógica de un actuar que es violento y que se reproduce constantemente en diversos espacios de nuestra sociedad. Sí, de hecho las chicas querían dejar en claro que el tema no se trataba de que el profe dijera más fácil que pegarle a una mujer. Sí, era un asunto más complejo y de actitudes reiteradas al respecto. Más allá de una frase puntual que es como quizás la emblemática porque la han usado como caballito de batalla. Y por lo fuerte que es también, po. Ah, sí. ¿Supiste que hace poco periodistas egresados de la Universidad de Concepción firmaron una carta de apoyo para Alarcón? No, a ver, cuenta. En apoyo a Alarcón. Bueno, dentro de los periodistas que firmaban la carta estaba Ignacio Valenzuela. Ignacio Valenzuela, el que relata los partidos en el 13. Sí, pues el periodista del área deportiva de Canal 13. El que relata cuando Palma no está, sí. Ese mismo. El que relataba los partidos fomes de la Copa América. Así es, Jano. Ese periodista, bueno, junto a otros 16 periodistas egresados de la Universidad de Concepción firman una carta de apoyo en respaldo del profesor Héctor Alarcón. ¿En serio? ¿Y qué otro personajillo hay? No, para funarlo. Ya Nacho Valenzuela ya murió. Bueno, nunca lo tuve muy bien considerado. De hecho, ¿te acordáis que hablábamos que yo lo encontraba uno de los relatores de fútbol más penca de la tele? Yo nunca lo tuve bien considerado. Pero después de esto ya, chao, enemigo. Definitivamente. Pero bueno, o sea, dentro de las otras personas que firman la carta hay pura gente X, así que tampoco es algo. ¿Pero estáis seguro que es el mismo? ¿O alcance de nombre o no? A lo mejor. A ver, voy a averiguar. Hay un Ignacio Valenzuela que está firmando esa carta. Yo creo que a lo mejor sería mucha la coincidencia de que sea mismo nombre, mismo apellido y misma universidad. No, y además una coincidencia muy desafortunada si es que no fuera así, porque es para, como dice el Jano, tenerlo de enemigo. Pero bueno, dentro de las cosas que se señalan en esta carta de apoyo hacia el profesor Alarcón, se señala que sus enseñanzas han sido sumamente útiles para los firmantes de la carta, que él es riguroso y que encuentran que es bastante arbitrario y violento que se haga un juicio público de una denuncia que debería ser investigada seriamente por las autoridades de la facultad. Pero hasta estas alturas estamos viendo de que las mismas autoridades universitarias están teniendo serios problemas de legitimidad para poder investigar esta situación debido a los estrechos lazos que unen a las autoridades universitarias con este mismo profesor. Hay que considerar de que el profesor Héctor Alarcón es Premio Nacional de Periodismo Deportivo, entonces él no es un... Sí, y según me decían las chicas cuando fui a hablar con ellas, para cuando hice esa nota que salió en la web de la Radio Villa Francia, muy amigo de muchos profesores de allá, entre ellos el decano Bernardo Castro, que no le ha prestado mayor ayuda ni mayor y no ha manifestado mayor compromiso respecto al tema, además también del director de comunicación, no lo tengo por ahí, de Carlos Basso Alto, que es el director de la revista Somos Sudec. Carlos Basso Alto también, que ha tratado de invisibilizar el tema porque es como el encargado de comunicaciones hacia el exterior de la Universidad de Concepción. Y entre ellos su red de amigos de periodistas que tiene acá en la zona y en el país, debe ser. Seguramente. Entonces vemos que se trata de una persona que ejerce el poder de una forma violenta y que además ocupa sus redes de amigos, sus redes de contactos para poder invisibilizar esta lucha que están llevando a cabo las compañeras y compañeros de periodismo. Oye, vamos a irnos a una pausa musical, ya es momento, son las 6 de la tarde. Vamos a escuchar la canción que pidió que pidieron en el hashtag, o sea, en Twitter, con el hashtag Cerro a la Izquierda, el que pidió Pelusa, que es La Danza de los Muertos, una versión en vivo de la Versuit del Carabat, del DVD de La Cabeza, algo así dice. Bueno, al menos así dice el video en YouTube que mandó. Así que vamos a escuchar la Versuit y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Macho el que no siente, marica el que llora, discreto el que no se ríe, decente el que no baila, y bueno el que obedece. Obedecí, me fui a la cama, y soñé que a un cementerio yo fui a bailar, y cabecí una mina del nicho 4, oh. Ella bailaba en perrasco velero, y me llevó al programa. Y una danza, venganza de los pobres, hechizo a los fiambres que murieron sin pan, movían locamente sus caderas. ¡Corte! ¡Corte! ¡No lo dejen mover! La cola pa' acá, balanceando. La cola pa' allá, que se mueve. La cola pa' acá, balanceando. La cola pa' allá. Así es más fácil, me vienen ganas de empezar a amarme. Quiero dejar este cuerpo que está muerto de nacionalidad. Falsa. El alma se muere en el sarcófago de la elegancia. Y no queremos ser muertos, obscenos no. Las autoridades no nos vayan a sancionar, pero la pelvis se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en forma indecente. Con esta danza no van a sancionar la liga de moral momificada. Allanaron bóvedas para picaneando. Y la picana que mueve, la cola pa' acá, balanceando. La cola pa' allá, que se mueve. La cola pa' acá, balanceando. La cola pa' acá, pasa pa' acá, pasa pa' acá, pasa pa' acá, balanceando. La cola pa' acá, que se mueve. La cola pa' allá, balanceando. La cola pa' acá. ¡Qué poca madre, tío! Pasa pa' acá, balanceando. La cola pa' acá, que se mueve. cumplido entonces, pusimos la canción que nos pidieron. Cualquier canción que nos pidan las vamos a poner porque somos muy buena onda, ¿cierto? No, por supuesto. Así que si somos buena onda, así nos deberíamos llamar, de hecho, el programa Buena Onda. Así que cualquier canción que quieran pedir o lo pueden hacer así como lo hizo Pelusa a través del hashtag Cerro a la Izquierda, un comentario, alguna pregunta, lo que sea. Bueno, sigo leyendo a la gente que ha escrito. Rosilva dice, eso ya lo leí, cuando se despenalice la, me gustaría ver a todos luchando contra la pasta base y el alcohol. Elisa Monti dice, el tema de la despenalización de la marihuana es de derechos. Sí, es verdad. Sí, parcialmente, claro. No llegó al socialismo, pero sí llegaron los socialistas, dice. Porque a propósito que decíamos de que con la despenalización de la marihuana no iba a llegar el socialismo. Ah. Y también dice, había un comentario de ella misma, de Elisa Monte, que dice, hagamos fuerza para liberar al preso político jodido Novoa. ¿Cacharon eso, no? No. Lo que dijo el colorín Edwards. No, a ver, cuente. Edwards señaló que el ex parlamentario jodido Novoa es el primer preso político del gobierno de Michelle Bachelet. Oh, pero cómo son tan descarados. Preso político jodido Novoa. Preso político. Ensuciándose la boca con esa. Bueno, de partida la UDI no tiene ninguna autoridad moral para hablar de presos políticos. En segundo lugar, el argumento de que da de que solamente están siendo juzgados miembros de la derecha y no de la nueva mayoría, de que hay un cego y que los fiscales lo están persiguiendo a ellos y que es una persecución política, es una estupidez porque la cuestión está recién empezando y fueron los primeros nombres que se supieron. Así que al caballero este Edwards, como caballero le queda grande, creo yo. Como dijeron, como pusieron en el Facebook de la Radio Villa Francia, que deje la droga, man. Que deje la droga. El rojo Edwards. Oye, yo los quiero llevar a otra información. Al zapatazo a la Seremi de Educación en Concepción. Los profes, haciendo una demostración de que aún siguen movilizados, hicieron una pequeña, no fue pequeña por las fotos que están en resumen.cl, porque resumen.cl es nuestra fuente de información, junto con Radio Villa Francia, por supuesto. Saludos para ellos. Fueron hoy día mismo, al mediodía, se acercaron profesores de toda la provincia de Concepción a lanzar zapatos a la Seremi. Primero con un poco de temor, dice la nota del resumen, y luego ya un poco más sueltos y llenaron el frontis de, se pueden ver, bototos, chalas, de todo tipo de calzado. También podríamos ir a buscar. Chalailas, por supuesto. Zapatillas de todos los colores. Y, por supuesto, eso de la... los tengo pegado, por supuesto. Los carabineros tenían que actuar, porque estaba alterándose el orden público. Entonces, con su justificación tradicional, se llevaron detenido a un grupo de profesores. Fueron 3 profesores y 2 estudiantes, y fueron liberados a eso de las 3:30, fueron liberados de la comisaría y sin mayores contratiempos, al parecer. Con esto lo que se busca es demostrar que el paro indefinido sigue adelante, que la forma de movilización se mantendrá, que se está movilizado aún, que no porque en algunas comunas se hayan ido de vacaciones es efectivamente así, sino que los profesores, a pesar de que formalmente se ha dicho que es vacaciones, la realidad no es vacación, sino que es movilización lo que existe aún. Porque, como debemos recordar, los profesores están protestando por el retiro de la carrera docente. No es la suspensión, no es la modificación, es el retiro. Esa es la demanda para poder hacer un cambio estructural y no un cambio cosmético como el que se está llevando adelante hasta este momento. Y como no ha habido ninguna solución, tampoco pronunciamiento efectivo en ese sentido, la movilización sigue adelante. Una cosa particular que pasó en esta movilización es que habían tres personas X hablando por teléfono constantemente en distintas esquinas, los tres juntos, e informando mediante celular a quién sabe quién todo lo que se estaba realizando, y además filmando con una pequeña cámara del porte de una palma de la mano, filmando a los profesores de distintos lados y las caras y todo. Y cuando llegaron los carabineros, se parapetaron detrás de ellos, de cierta manera protegidos por los carabineros. Entonces se podría concluir que por lo menos hay una conducta sospechosa, si es que no se quiere decir derechamente que son carabineros de civil que estaban denunciando las acciones de los profesores, sino que prácticamente podríamos hace una denuncia falsa. Pero si ustedes pueden ver las imágenes en resumen.cl, se van a dar cuenta que están las fotos de los tres personajes, y por su actitud y por su vestimenta podríamos deducir fácilmente que son carabineros de civil. Así que a aquellos que les interese la información, y que nos debería interesar a todos, los invito a mirar las fotos para que también puedan reconocerlos en otro tipo de movilización para todos aquellos que nos movilizamos. Es una información bastante relevante. Bueno, y hay que considerar también de que esta práctica ha sido bastante habitual y bastante reconocible por parte del movimiento social durante las protestas, de que existan infiltrados de parte de carabineros en las protestas, quienes se encargan de filmar a los manifestantes, a veces ellos mismos son los que inician las quemas de cosas, y hay prácticas bastante bastante ocultas. De hecho, también hay que considerar de que fue el año pasado o anterior, que hubo una protesta frente al Congreso en Valparaíso, a lo que resulta que los manifestantes agarraron a uno de estos personajes infiltrados, y el tipo no quería reconocer que era infiltrado y le empezaron a pegar, y este tipo se corrió a ocultarse en la garita de carabineros del Congreso. De hecho, este hecho fue denunciado por el señor Hugo Gutiérrez, quien es diputado de la Cámara, y señaló que ahí se estaba reconociendo tácitamente de cómo carabineros tenía una política sistemática de infiltrar marchas para provocar diversos eventos indeseables en este tipo de movilizaciones. Mira, aquí, bueno, Amanda Valentina dice: "Hola, escuchándolo aquí en el refugio con la Rulo. Saludos a usted en Santiago, que creo que se viene la lluvia ahora. Y yo sé que allá está tan mal planificada la ciudad, como en todo Chile, pero allá está tan al lote, tan falta de visión a futuro de urbanismo, que con un poco de lluvia lo pasan bastante mal, así que esperemos que no sea este el caso". Y Rosilva dice: "La represión está acelerando sus mecanismos. Vimos lo de la asesora sindical, lo de ayer de Osorno y muchos otros casos". Sí, podemos continuar en ese mismo sentido con otra información de represión, de cárcel, de los esbirros del gobierno, como decimos a veces, sin entender ningún proceso. Me refiero a que la Corte Suprema, tribunal máximo de este país, ratificó la condena a Emilio Berkov, 5 años y un día, por porte ilegal de armas. A cualquiera le podría causar mucho sentido lo que la condena y lo que se está planteando, pero hay que hacer un poco de historia. Emilio Berkov es un joven que, como lo define en una carta a su madre, es un joven hecho de dignidad y consecuencia, en palabras de su propia madre, que es un perseguido político. Ella, en su carta, la señora Jerez nos dice que ella no es madre de Martín Larraín ni madre de Cristian Dávalos, por suerte, pero que es madre de un perseguido político, y por lo mismo es un perseguido de las transnacionales forestales principalmente. Y como el Estado de Chile protege a estas transnacionales forestales, es perseguido por el Estado de Chile. Así, la condena de Emilio Berkov de 5 años y un día fue poco para lo que se estaba pidiendo, pero mucho para la realidad de las cosas. Inicialmente la Fiscalía partió pidiendo 30 años, y terminó en 5 años y un día por la falta de pruebas. ¿Y con qué pruebas se condena a Emilio Berkoff en Chile? Con los testigos de oída. O sea, el testigo de oída es el que escucha a otro hablar de algo que el otro vio. O sea, es cuando uno dice que es un cagüinero, un chismoso, ese es el testigo de oída. Porque alguien vio algo y yo escuché que ese alguien describió lo que había visto, y ya, con ese voy a un tribunal y me siento y planteo eso. O sea, qué falta de seriedad. Y además, que todos sabemos que cuando las cosas van pasando de boca en boca y de oído en oído, se tergiversan bastante. ¿Con qué más se probó esta culpabilidad de Emilio Berkoff para poder darle 5 años y un día por el porte ilegal de armas, cuando hay muchas personas que por porte ilegal de armas han tenido mucho menos? No sé si se acuerdan ustedes a ese latifundista de la novena región que tenía un arsenal de armas. Sacaban y sacaban armas de su casa y ese tipo no tuvo que pasar ni un solo día en la cárcel, ni siquiera nada. Entonces, Emilio, ¿qué tenía? ¿Cuál era el problema de Emilio? Que tenía libros, que tenía películas, que tenía documentales y que apoyaba la causa mapuche, porque Emilio Berkoff es un hombre chileno que solidariza con la demanda mapuche y que además se demuestra que vive como un mapuche en un lugar donde inserto en una comunidad mapuche. Por lo tanto, es un enemigo del Estado de Chile. Y además, este enemigo del Estado de Chile hace algo más terrible todavía, que es leer, escuchar música y ver documentales. Entonces, y además, Emilio había hablado más de una vez, había dado alguna entrevista diciendo que él era una persona que apoyaba la causa mapuche públicamente. Entonces, tenía un problema mayor el Estado de Chile con él, porque había que buscarlo y había que perseguirlo y había que condenarlo finalmente. Y son exitosos en esta cuestión, pues son exitosos, lo condenan. Pero Emilio Berkoff en este momento se encuentra clandestino. No se fue a entregar para el cumplimiento de su condena. Así que fuerza para su esposa Peggy, para su mamá, para sus hijos, para todos sus amigos, y ojalá Emilio siga estando libre por mucho tiempo más y que no tenga que cumplir esta condena tan injusta en estas condiciones tan injustas. Así que ojalá ande por ahí sintiendo un poco el aire y el frío, porque no hay mayor goce que sentir la libertad y no estar encerrado en cuatro paredes, además de una manera tan injusta como esta. Así que eso, no sé si Alejandro o el Gama tienen algún comentario con respecto a esto. Más que nada solidarizarme con el caso de Emilio Berkoff, mandar nuestras solidaridades también a su familia, a su señora, a sus hijos, a su madre, que pucha que se sufre cuando se tiene un familiar en tan horribles condiciones como es la cárcel. Bueno, también todos deseamos de que Emilio permanezca libre el mayor tiempo posible, disfrutando del solcito, el viento, la lluvia y todas estas cosas bonitas que podemos disfrutar acá en el sur de Chile, sin que se nos inunde la ciudad. Bueno, sí, justamente. Acá el Robinson Silva pone una foto a propósito de una campaña que está como empezando a circular. ¿Sí? Que si es que ve a Emilio Berkoff, ayúdelo. El que ve a Emilio Berkoff, que lo ayude. Que lo ayude. Sí, naturalmente. Ojalá nadie lo vea. Eso, ojalá nadie lo vea. Y si alguien lo ve, que mire para el lado nomás. Porque si ya yo lo puedo ver, significa que mucha gente lo puede ver. Que mucha gente lo ve, quizás mirar para otro lado o en lo posible no saludar ni decir el nombre aunque uno lo reconozca. Yo creo que es la mejor ayuda quizás en este momento. Hay que nombrar, si se me escapó una información de todo esto, que el tipo este que yo les decía que tenía un arsenal de armas, quiero decir su nombre para que no se nos olvide, es Jorge Temer San Martín, que es ligado al comando Trisano, que es un comando paramilitar de ultraderecha antimapuche que opera en la octava y novena regiones. Ese fue el hombre que no tuvo que pasar ni un día en la cárcel teniendo un arsenal de armas. Así que me gustaría que lo recordemos y que también que esta condena no es una condena, digamos, que dentro de los parámetros, es una condena ejemplar. Con eso nos están diciendo que si pensáis en algo que no le gusta al Estado de Chile, que pensé, y tenéis un arma, estáis listo para estar en la cárcel, independientemente si hiciste algo o no. Entonces, eso y bueno, reiterar no más que el apoyo a la familia y buscar alguna forma de ayudar, sea cual sea la mejor, lo determinará el momento, ¿cierto? Por otro lado, no sé si ustedes conversaron de lo que pasó, saliendo ya quizá un poco la seriedad, pero fue una cuestión seria, pero que se vio muy ridícula en las noticias, fue la cuestión que pasó con la COPEC, con el desabastecimiento de la bencina. No hemos alcanzado a conversar de aquello, Angel. Sí, pues eso, bueno, yo lo voy a contar desde primera persona. Yo estaba en la casa y empecé a cachar que en la tele estábamos sin volumen de la televisión y estaba prendida, una mala costumbre que tenemos a harta gente. Y de hecho, estábamos todos en tu casa. Ah, sí, pues verdad que estábamos todos juntos, estábamos en reunión cerrística. Tomando café. No, ¿cómo es? No es cerrística. Ah, ya, es cerrística. Cerrista, en reunión cerrista estábamos. Y en esa reunión cerrista teníamos ahí la tele andando y de repente habían unas colas gigantescas de autos entrando a las bencineras. Bueno, el rollo era que la gente creía que iba a haber un desabastecimiento total de bencina y estaban todos llenando sus estanques. Todos los que pueden, obviamente, porque llenar el estanque de bencina, o sea, sale bastante caro. A esta altura llenar el estanque de bencina es un lujo. Sí, pues por eso es que estaban mostrando imágenes del barrio alto de Santiago. Estaban ubicados en esas comunas con nombres como Las Condes y otras que yo hasta desconozco. Oye, pero ¿cachai que Las Condes tiene un origen bastante indígena? Sí, pues sí. Pero que hoy día eso ya... es historia, ¿cómo? Es historia, sí. Lo que me estás contando es historia, sí, es folclórico. Prácticamente. Claro, es casi pintoresco lo que tú estás diciendo. Y me imagino que no les gustaría mucho que lo dijera, que lo supieran muchas personas su origen. Y bueno, ya estaban las colas y decían que hay un desabastecimiento. ¿Y cómo se enteraron? A través de WhatsApp y de Facebook. Ahí empieza uno a darse una vuelta y a recordar algunas cosas como el falso tsunami... Y como otras locuras que han ocurrido a propósito de la información que se entrega vía Facebook. El falso tsunami fue boca a boca porque no había WhatsApp. Sí, pues no había ese... A mí me vinieron a golpear a la puerta. Sí, me acuerdo para ese falso tsunami que fue tan una situación tan chistosa en ese momento. A mí, por ejemplo, nadie nos fue a avisar. De hecho... Siento que si hubiese sido un tsunami de verdad, a lo mejor no hubiésemos sobrevivido. Pero qué bien que te hayan ido a avisar en el falso tsunami, Pojano. Bueno, en todo caso, donde digo yo, no inundamos con la lluvia más que con el mar. Así es. Pero también es un poco comentarle a las personas de que si las personas también creen y llegan a tener estas actitudes tan propias de una histeria colectiva... Es porque la gente ve medios de comunicación que son histéricos. La gente ve medios de comunicación que aterrorizan a las personas, ve medios que infunden pánico, que infunden terror en las diversas personas en sus hogares. Si es cosa de vecino o vecina que usted mire Chilevisión, hoy lo dije, mire uno de esos canales fachos a esa hora de las 9, las 10 de la noche... Y va a ver de que las únicas noticias que le van a mostrar son noticias de gente muerta, baleada, asalto, que vienen crisis económicas, viene de todo. Entonces yo creo que a esta altura es un poco normal de que las personas reaccionen con tanta energía ante histeria ante el más mínimo aviso de algún inconveniente, porque finalmente estamos sumergidos en una sociedad tan histérica, una sociedad tan aterrorizada de que vaya a ocurrir algo, también alimentado por estos medios de comunicación tan hegemónicos que tenemos, tan bastante que apuntan a generar histeria y terror en las personas. No sé de qué forma, otra forma decirlo. Son los medios de comunicación del miedo. O sea, lo que buscan en el fondo es causar miedo para inmovilizar y para que todos nos movamos como marionetas de su información y que giremos hacia el lado que ellos nos indican. Ahora así pasó. Esto nació del rumor, no de un medio de comunicación. O de un medio de comunicación, claro, si se entiende que WhatsApp es un medio de comunicación, sí, pero no... Pero finalmente los medios de hecho, pero perdón, y hoy día el subsecretario Alewi anunció una querella del gobierno contra quien haya resultado responsable de iniciar el rumor. O sea, van a tener que empezar a rastrear WhatsApp, para que la gente sepa, debe ser una de las redes más fáciles de seguir que existen en el mundo, así que no creo que les cueste mucho identificar de dónde nació ese mensaje. No, claro, ya, pero yo quería un poco volver a la discusión de de los medios de comunicación, porque esta información, claro, sale de un WhatsApp, pero desde la hora de almuerzo que la tele lo empieza a cubrir, y la gente después, cuando la entrevistaban, el periodista trataba de intencionar que la respuesta fuera Facebook o WhatsApp, pero también hartos habían visto la tele a la hora de almuerzo, y a eso de las 11 de la noche seguían aumentando el nivel de auto de cobertura hacia este rumor. Claro, de cobertura al rumor, y además de autos tratando de entrar a cargar bencina. Y a las 11 de la noche ya todos sabían que no era así, porque el comunicado de los trabajadores que estaban movilizados ya había salido hacia horas, y además el comunicado de esta empresa Copec. Y aún así seguían la gente creyendo que se iba a acabar el combustible para siempre. Y la movilización de los trabajadores, porque eso es lo que está detrás de esto, y quizás tenemos que un poco darle contenido. Y es lo importante, de hecho. Sí, pues, y eso es lo importante, ese es el contenido real. Es el abuso que están viviendo los trabajadores que transportan el combustible. ¿Qué abuso es? Es un abuso bien práctico y cotidiano, pero de mucho esfuerzo, que ellos son ellos deben trasladar el combustible, llevarlo de un lugar a otro, para decirlo de la forma más fácil y entendible posible. Pero ellos no tienen ni que sellar el estanque, ni cargar la bencina en los estanques de las bencineras. El combustible en los estanques. Entonces ellos les tocaba hacer dos pegas que no les pagan por eso. No sé si las medidas de seguridad estaban consideradas. Además el esfuerzo físico que eso considera, además las horas que manejan, eso no estaba considerado, no estaba siendo cubierto de ninguna manera, ni de forma, ni en medida de seguridad, ni tampoco en la plata que eso involucra, que involucra ese trabajo, el pago de por medio. Entonces lo que se dijo fue básicamente eso, que se entregaba el combustible, pero no se cargaba ni se sellaba. Eso era todo. El resto era chaya, el resto fue invento, el resto fue histeria, locura, frente a una información mal entendida o mal entregada. Porque yo nunca vi, en realidad nunca vi el mensaje, no tuve oportunidad, ni tampoco lo busqué en realidad, el mensaje de WhatsApp. Así que en ese sentido me gustaría que nos quedáramos con la movilización de los trabajadores ante un abuso más de una empresa como una transnacional como lo es Copec. Y pasando, podemos... ¡Ah, ya! Ok. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucháis o no? Sí, es que nos estaba escuchando, pero ahora sí. Sí, ahora estamos escuchando todo. Sí, ahora también estamos escuchando todo. Ah, ¿ahora me escucháis? Sí, ya dale. Entonces nos llama Gabriel desde Santiago y quiere dar una opinión. ¿Cómo está? Bien. Lo he hecho a todos de menos. Oye, quería dar una opinión en torno a lo que estaban hablando de la cuestión de las bencinas, de la caca que quedó. ¿Ya? Adelante. Mire, yo... lo quiero decir como desde un punto de vista de lo que yo vi, porque yo trabajo en el... Ustedes saben, yo lo he contado, yo trabajo en las noticias en un canal grande. ¿Ya? Entonces, de cierta forma, yo creo que los canales aumentaron el problema, pero ya cuando el problema estaba, ya había colapsado por sí solo, ¿sí? Creo de que aquí hubo un mal manejo comunicacional de partida desde la misma gente que armó el paro, ¿cachai? Porque no se sabía mucho en torno al tema, entonces eso también es un problema, porque los sindicatos tienen muy poca entrada hacia los medios para hablar sobre sus paralizaciones, y bueno, eso también es por el mismo sistema en que estamos metidos, pues, o sea, no muchos medios están interesados realmente en los paros de los sindicatos, en los paros de lo que está pasando. Entonces había una desinformación total dentro de lo que había pasado. Ahora, en cuanto a lo que Ahora, en cuanto a lo que era en sí del de la del desastre que se formó, yo creo que es una mentalidad de que se había ido formando dentro de un gran grupo de chilenos, de que realmente los locos no tienen una noción de qué es la realidad y que creen muchas weas de lo que sucede dentro de la de, dentro de la web, ¿sí? Por ejemplo, he visto muchas personas, por ejemplo, de que se han indignado con noticias de la legal, bueno, a ese nivel, ¿cachai? Entonces, esta como desinformación que se produjo por este WhatsApp, de partida la misma gente lo aumentó, hizo crecer a través de las redes sociales el invento, y ya cuando lo pescó ya cuando lo pescan, los medios web son los que realmente armaron el problema, ¿cachai? Ya cuando, por ejemplo, la Biobío lo hizo real, cuando lo puso ahí, la gente después ya estaba compartiendo la noticia de la radio Biobío. Y después de ahí recién nos agarran los canales, pues, ya cuando está la cagaca. ¿Sí? Claro, y si lo comparte la radio Biobío, se tiende a creer, pues si la gente igual tampoco entiende mucho lo que lee. La gente tiene, por lo menos, por lo que yo creo, así como por un análisis corto de lo que yo veo constantemente, es de que si aparece en la Biobío, ¿cachai? O en cooperativa, en tu TL de Facebook, entonces ahí ya, guay, ya es real, ¿cachai? Y la gente empezó a compartir después ya la noticia, pues, que estaba en la Biobío, que estaba en la cooperativa, pues. Y ahí empezó a armar la histeria. Yo estaba ese día trabajando en el canal, pues, y teníamos todo el noticiero armado, y como a las 8... empezamos a trabajar sobre la marcha con el tema de la que estaba quedando a la cagada. Y bueno, el canal tampoco apoyó mucho, el que tampoco se enfocó en el rollo de que esto era mentira, sino que estaba enfocado en el desastre, que es lo que le interesa, el desastre, marcar el desastre. Entonces es una seguidilla de errores. Pero yo principalmente culpo a mucha gente que no ha aprendido todavía a discernir sobre lo que está sucediendo en internet, y que hacen muy reales estas cadenas que al final de cuentas no son nada, y cuando las pesca algo que lo vuelve real, se transforma. Ya, gracias Gabriel por llamar. No sé si el Angel, o sea, la Angel o el Gama quieren decirle algo. Sí. No, pero aparte de lo que estaba planteando Gabriel en cuanto a... Sí, pues una responsabilidad compartida, pero yo creo que las personas igual tienen que ser responsables por lo que creen o por lo que dicen, y si hay una flojera ya de discernir cuál información es creíble o no, porque uno igual se puede dar cuenta fácilmente. Cuando observa si la cuestión es una cadena, es dudable, o hay que buscar un poco más y pensar un poco más, y después si los medios de comunicación se pueden aprovechar de eso, lo van a hacer, ¿no? Como dice el Gabriel. Así que gracias, Gabriel. Oye, y gracias por el banner también. Ah, porque Gabriel no... Ah, pero contaba a la gente. Sí, pero ya lo van a ver. Ah, ya. Sí. Bueno, yo quería solamente decir que esta weá es como lo que pasó con Orson Welles nomás, ¿cachai? ¿Con qué? Con Orson Welles cuando estaba viviendo la guerra de los mundos. Algo muy parecido, ¿cachai? Sí, po. Es un efecto muy parecido, de una tontera de que de un invento se agarra a toda la gente. Entonces, yo creo que el verdadero culpable ahí son los medios de la web, que no se saben controlar con la información que están tirando, ¿cachai? Los buenos están tan metidos en el rollo de estar constantemente llenándote tu tele con noticias, weón, para tener más seguidores, que los buenos no se controlan y te tiran cualquier weá con tal de tener muchos compartidos, pues, weón. Ya, vos, Gabriel, gracias por llamar. Que estés bien. Ya, un saludo y que estén bien todos ahí en Cerro La Pulpa. Ya, chao. Chao. Gracias, Gabriel, de nuevo por haber llamado. y gracias también por apoyar un poco la conversación y darnos esa opinión. Los invitamos a todos aquellos que nos están escuchando a tomar esta vía de llamarnos por teléfono, pero también a través de Twitter y a través de Facebook estamos recibiendo sus comentarios. No sé si hoy sí, yo quería decir, sí, para cerrar el tema, que igual tiene razón, no me había acordado el ejemplo del caso de la Guerra de los Mundos. No sé si entendieron la referencia que hizo Gabriel. Yo sí la entendí. Yo que no. En a mediados de los años 30, si no me equivoco, bueno, la primera vez porque ha pasado muchas veces, es un anfiteatro que dirigió Orson Welles, que después se hizo famoso por películas como El Ciudadano Kane y todo, un tremendo director. Nieto del escritor de ciencia ficción H.G. Wells, que tenía un libro que se llama La Guerra de los Mundos, que de hecho se hizo una película incluso como el 2005, creo. Con Tom Cruise. Donde hay una invasión extraterrestre a la Tierra. A Chicago. No, bueno, el libro en realidad es Londres, porque era británico el escritor, pero da lo mismo eso. El asunto es que sí, da lo mismo. Se estaba haciendo un anfiteatro basado en la novela en 1930 y algo. Un radioteatro. O sea, un radioteatro, perdón. No, aquí era anfiteatro. Anfiteatro que hay en San Pedro. Y la gente lo entendió como que era un hecho real y creía que estaban siendo invadidos por marcianos y salió a armarse, salió a la calle, salió a defender la tierra y murieron muchas personas en la histeria colectiva. Después cuando se supo que era mentira, querían linchar al tipo, fueron a quemar la radio, murieron algunos trabajadores de la radio y todo. Así que el asunto es que cuando hay una información que hay mucha gente que la está compartiendo, se tiende a creer. Como lo del tsunami falso, pues si toda la gente veía, toda la gente que está arrancando, la mayoría de las personas tiende a creer que es verdad. Yo creo que a lo mejor sería bueno que le explicáramos a las personas de que nos están escuchando en otras regiones que a qué nos referimos con el tema de tsunami falso, porque a lo mejor ellos no tienen ni idea de lo que es. El 2005, en el verano 2007. En el verano del 2005, estoy seguro porque estaba en el colegio. Si hubiese sido el 2007, ya no estaba en el colegio. Empezó a correr el rumor boca a boca de que se había declarado una alerta de tsunami y que iba a cubrir Concepción. Y estaba toda la gente arrancando, así de hecho salió en las noticias y todo, que venía un tsunami, la gente acampó en los cerros varios días. Y en base al puro rumor, a la rumorología. Yo tengo un vecino que un vecino acá del Cerro La Pólvora, que cuando le contaron que venía un tsunami para acá, que las olas iban a tapar el cerro, pescó su auto y se fue arrancando pa Chillán. Hasta Chillán. Llegó hasta Chillán. Mansa ola. Estaba en Chillán. No. Yo he escuchado esto a través de los cuentos nomás, pues me sorprende. Yo conozco a una familia que no arrancó, pero ellos tenían hijos chicos, entonces los vecinos los trataron súper mal, así como que por lo menos entreguen a sus hijos para llevarlos con nosotros. Ay, porque sí, son los más padres más malos del mundo. Pasó, pero eso de que había gente que entregaba, los vehículos pasando y la gente le entregaba a su hijo a los automovilistas. No, salve a mi hijo. Aquí Rosilva dice, qué interesante lo que dice Gabriel, el problema está en la gente, que tiene borrado el criterio de realidad. Muy loco. Sí, eso es lo mismo que trataba de decir yo, quizás él lo expresa mejor. ¿Cómo no distinguir la información que crees? Pues, si uno te puede entregar mucha información, pero no toda es creíble. Pues, si uno hace esa distinción es que la gente está tan tan bombardeada de información en este momento de todos lados que ya no. Bueno, de repente aparecen noticias que se descubrió un dinosaurio, que estudios comprueban el verdadero nacimiento de Jesús, que viene un que se encontró a la Tierra, que se encontró en la Atlántida, de que estudios confirman de que la manzanilla previene el cáncer, y es una cuestión muy loca que al final no se cuesta hacer la línea entre lo que es serio y lo que no. Y además es cosa de mirar los noticiarios que dan hoy día, sí, pero de 9:30 como a 10:30, es cosa de verlos para ver lo histérica que está esta sociedad, o sea, la gente pero rellenan prácticamente con. Mira, lo que hay que hacer es, o sea, lo que me pareció más no sé cuál será la palabra, más loco dentro de todo, es que el WhatsApp hablaba de un desabastecimiento en la COPEC. Siempre se habló de la COPEC y toda la gente fue a llenarse a la COPEC como si fuera la única bencinera que existe, o porque si se desabastece la COPEC las demás bencineras no iban a tener bencina. Eso ni siquiera es pensar bien lo que se está leyendo. La gente solamente fue a la COPEC, no fue a otras. Oye, vamos a hacer una pausa bien corta. Igual hay en el lenguaje, la gente, si uno igual cae en esas prácticas, todos caemos sí, en pues, general en esas nos, prácticas. Nos incluimos. Sí, nos incluimos en esas cuestiones porque uno igual se ha comprado cosas que después, con el correr del tiempo, cuando ya se da cuenta que son falsas, da vergüenza asumirlo. Mira, vamos a hacer una pausa, vamos a volver con el bloque final. Una canción cortita, Café Tacuba con las flores, y a la vuelta hacemos el bloque de cierre de Cerro La Izquierda. Volvemos entonces aquí en el último bloque de Cerro La Izquierda, cuando son las... van a ser 10 para las 7, así que chicos, llama Angel. Sí. Los temas pendientes, nos quedan algunos, ¿cierto? Sí, claro, nos quedan... bueno... A ver, espera, ¿sabes qué? Antes de eso voy a leer los tweets para no dejar fuera a la gente que escucha el programa. Elisa Monti que dice... La gente que escucha a Matías del Río, un profesional del periodismo tendencioso e histérico. Gerardo Benavides que dice, a propósito de que se van a querellar contra quien resulte responsable de haber iniciado el rumor de donde salió el WhatsApp, que dice, querella según qué ley, porque fácilmente se aplica artículo 4, letra G, Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Quién nos dijo eso? Gerardo Benavides, arroba gbenvidesn. Chuta, nos citó hasta la letra del artículo. Carmen Gloria que dice, pero si casi salen todos a fumarse un pito afuera de las comisarías cuando salió lo de la idea de legislar, por mala sí. Por no entender bien de qué se trataba. Sí, eso fue igual escandaloso. Todos celebrando, casi sacando marihuana a la calle y lanzándola al cielo. Y aquí Gerardo le responde, ¿ya? Pero públicamente, le dice, para que nosotros lo leamos, dice, en ese caso fue más porque nadie entiende el proceso de formación de una ley. No leen la noticia, solo el titular. No, y también tiene que ver con el mal periodista que redacta la noticia. Sí, y se ha informado muy mal al respecto. Eso, porque todos los titulares decían, se aprobó ley de... el autocultivo de la marihuana. Cuando se trataba el tema en los GC abajo, aprobado autocultivo de marihuana. Sí, pues. Entonces está mal redactado el titular. O sea, el titular es mentiroso, sensacionalista. Y el cuerpo de la noticia tampoco ayuda mucho. Es que más que, no sé si mentiroso o sensacionalista, yo creo que los periodistas que estaban ahí tampoco entendían mucho. Puede ser. Amanda Valentina que dice: ¿sabían que podíamos transmitir radio gracias a los inventos de Nikola Tesla? Nikola Tesla. Sí, un grande Nikola Tesla que. No. Que hoy día está de cumpleaños, pues, creo, no sé, fue trending topic delante su nombre. Pero. No sabemos si es verdad. Wikipedia. Ahí está. Que gran parte de los inventos de Nikola Tesla incluso siguen clasificados por el gobierno de Estados Unidos. Se van a develar como en 60 o en 70 años más. Quizás que. ¿Qué maravillas pueden salir de ahí? Y el último, Elisa Monte, que dice: los Simpsons sacaron un capítulo sobre eso del radioteatro La Guerra de los Mundos. Bueno, Elisa, los Simpsons han hecho todo. Cualquier cosa que pueda pasar, se puede dar un ejemplo en los Simpsons, porque llevan como veintitantas temporadas. 26 temporadas. Así, imagínate, 26 años saliendo al aire, ya tienen que haber pasado por muchas cosas. Oye, pero los capítulos de los Simpsons cada día están más rebuscados, po. Sí, pero hay algunos, bueno. Ya, volvamos al tema entonces. Sí. Bueno, o sea, volver a lo que nos queda de información, dirás. Porque el tema ya lo habíamos cerrado, el tema de los medios de comunicación y su tendenciosa forma de... Informar. De informar, valga la... O desinformar. Casi redundancia. Sí. Íbamos a... Yo quiero pasar un aviso ahora, porque después ya puede ser un poco tarde por la hora que es. Son 10 para las 7. Hay una peña a beneficio en la radio, una radio de acá de Concepción, la radio Lorenzo Arenas. Así que a todos los que estén escuchando, les cuento que esta peña comienza ahora a las 7, se extiende hasta la madrugada, y van a haber hartos grupos. Voy a nombrar algunos de ellos: Pragma, Combo Clat, Tapia Rot, La Pispireta, Los Tres de la Mocha, Choroboro, Dios Esmi, Camilo Solo, Los Vientos del Norte, Basica, Gaiteros del Bio Bio, y también Javier Sandoval va a estar tocando la guitarra, me imagino, ahí en la peña. Así que para todos los... esto es a beneficio de la Toma de las Princesas. Es una peña invernal solidaria que lleva por nombre: Ni la Yuta ni la Lluvia nos detendrá. Nos aguardan la fiesta y la lucha. Así se llama la peña, así que es el título es sugerente y prometedor, así que le invito a toda la gente que esté escuchando que se traslade a la radio Lorenzo Arenas a disfrutar una sopaipillita y algún baile y una buena música. Eso al frente de la Vega Monumental. Sí, al frente de la Vega Monumental, así que para que vayan para allá a dar una vuelta. Y ahora continuando con las últimas noticias que nos quedan en el bien tintero. Rápido, porque los chicos, sí, de Misión Fútbol ya están acá, así que hay que entregar a la hora. Entonces, no sé, Gamaliel, ¿tienes algún aviso? Porque, bueno, entonces va a ser una mención honrosa a Grecia. Quizás la próxima vez nos podemos extender un poco más. Grecia, el referéndum ganó el no. ¿Qué quiere decir eso? Que no se acepta todo lo que se había propuesto desde la Unión Europea y la forma de pagar la deuda externa. Porque, ¿qué le pasa a Grecia? Está muy endeudado, en resumidas cuentas, y lo quieren prácticamente embargar. Y ojo, gente, que quienes endeudaron a Grecia fueron los políticos de derecha, que ahora están trabajando amablemente para el Banco Mundial. Por supuesto. Y hoy día está la izquierda en el gobierno, o bueno, socialdemocracia en el gobierno de Grecia. Un buen intento. No, pero parte de la izquierda, sí, pero es una alianza bien amplia. Bien amplia. Sí. Entonces podríamos decir que parte de la izquierda está en el gobierno. Por lo tanto, y los de derecha lo endeudaron, y hoy día los de derecha son además quienes cobran. Entonces, obviamente, acá hay una disputa política importante para desacreditar el gobierno de esta coalición de izquierda. Eso es un gallito político prácticamente. El referéndum fue favorable a la postura del gobierno actual y tuvo que dar un paso al lado el ministro de Economía de Grecia, porque estaba haciendo mal, o sea, los... Quienes se tienen que sentar a negociar con Grecia no querían sentarse a conversar con él. Eso es básicamente. Era un requisito. Era un requisito para sentarse a conversar con él. Ahora, ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, leía que pese a haber ganado el oji, como dicen los griegos, el no, igual se está llegando a un, a una medida media intermedia entre ambas propuestas, claro. Y como un consenso entre lo que proponían desde la Alemania o desde la Unión Europea, lo que pedían esto, y están ahí como amarillando el camino. Sí, pues, el contexto de esa forma amarilla de tratar la cuestión es que en su momento los acreedores intentaron cerrar bancos. De hecho, los bancos tuvieron que ser cerrados como consecuencia de esto. Tuvieron que implementar una especie de corralito como los argentinos del 2001. Sí, y también los querían obligar a pedir perdón por la crítica de los programas fracasados, de los programas de derechos fracasados. Entonces, ese es como, de cierta manera, obligaron, tendenciaron ese camino que hoy día se está llevando a cabo, podríamos decir. Y bueno, ¿y por qué sacan al ministro de Economía de esta conversación? Es justamente porque él no quería amarillar. Entonces era un obstáculo para poder llegar a algún acuerdo. Hay que seguir esta noticia. Esta noticia, como dicen los periodistas, es noticia en desarrollo. No está cerrado este tema y al parecer ya se ha intentado cerrar varias veces y han sido intentos fallidos. Entonces hay que estar ahí atento a lo que le pasa a Grecia, porque quienes llevan la peor parte, por supuesto, el pueblo griego, que está ahí, como dice, se dice coloquialmente, me van a retar quizás por eso después, apretando, porque no se sabe exactamente lo que les puede suceder. Y así que hay que estar atentos. Y no sé, ahora podríamos pasar ya a los últimos minutos del programa, porque son 5 para las 7. Sí. No sé, ¿quería algo más que decir? Yo reiterar la invitación a la peña para que vayan a bailar conmigo. Para que vayan para allá un rato. Ya vamos todos para allá. ¿Ven? Sí, pues chiquillos, ustedes son los primeros que tienen que decir que van a ir. Vamos todos para allá a bailar, a cooperar un rato. Y además que hace tanto frío en Concepción, para los que nos escuchan en Santiago, que en realidad unos bailes, unos dancing, como se dice, van a ser la mejor salida para esta noche. ¿Y qué otra cosa? Estar atentos, por supuesto. Yo creo que podríamos hacer eso en el cierre, es decir, que hay que estar atentos en estos días. Viene un feriado, pero es medio irregular la próxima semana, pero hay que estar atentos con los profes, porque los profes no han dejado de estar movilizados. A pesar de que no sale por las noticias, la movilización sigue. Los estudiantes de las universidades siguen tomadas. La Universidad del Biobío, la que yo trabajo, está tomada completamente. ¿Seguís pegándote en el cogote? Claro, sí. Me sigo pegando, no importa. Y hay profes que han iniciado huelgas de hambre. En Lota hay un profe en huelga de hambre. Eso es importante también ir. Ya lleva varios días. Ustedes saben que las consecuencias de las huelgas de hambre se ven al correr de pocos días, así que hay que estar ahí atento para que no nos pasen tantos goles como en otras oportunidades, como trataron de hacerlo, como lo hicieron en la Copa América. Así que eso por mi parte. No sé si ustedes, chiquillos, tienen algo más que decir para ir cerrando. Más que nada, despedirme de todas las personas que tuvieron la disposición de escucharnos. Saludos a todas las personas que nos escuchan en Santiago, acá en Conce, acá a todos nuestros vecinos del Cerro La Pólvora. Y también saludar afectuosamente a todas las personas que en algún momento del espacio-tiempo van a escuchar este programa, ya sea en el futuro. Bueno, de hecho, solamente puede ser en el futuro, nos pueden escuchar. Así que, nada, saludos para todos ellos. Ya, un saludo a toda la gente que nos escuchó este programa semi improvisado que salió, porque se nos cayó el invitado. Tuvimos que ir reajustando nuestra agenda sobre la marcha, porque estábamos preparados para el tema de la ley de pesca. Pero salió bien, que es lo importante, y vamos a salir siempre sí o sí, a no ser de que por motivo de fuerza muy mayor un día que no salgamos. Sí. Sí, Angel, ¿quería decir algo? No, más? Que nos quedó, a mí me quedó algo en el tintero. Para la próxima semana lo dejo anunciado. El proyecto que tenían los diputados UDI y RN sobre hipotecar las casas de los jubilados para aumentar las pensiones. Solamente lo dejo lanzado para retomarlo el próximo viernes. La próxima semana, nosotros como cada día viernes, nos despedimos escuchando música local. Esta vez vamos con algo de reggae, con Vibra Eleva, con la canción 1 y 1, y nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias. Sentimiento de conexión con la creación es el camino hacia el amor. Ivy, Ivy, Ivy, Ivy, hoy agradezco y siento esta creación en unidad. Ya estoy en ti, tú estás en mí, en yo y yo mantengo la inocencia. Y esto es así, hay que seguir. Nayanay mantengo la pureza. Y estoy en ti, tú estás en mí. En yo y yo mantengo la inocencia. Y esto es así, hay que seguir. Oh, yeah. A contratiempo nace el reggae. Entre raíces olvidadas, historias no contadas de un pueblo que siempre seguirá vivo. Y al pulso natural y positivo, hoy te incentivo, sí, a cambiar tu forma de pensar. Ivy, Ivy, Ivy, Ivy, el sentimiento de conexión con la creación es el camino hacia el amor. Ivy, Ivy, Ivy, Ivy, hoy agradezco y siento esta creación en unidad. Hoy nos despertamos en unidad con la familia real. Hoy damos las gracias, sí, por tanta bendición y la familiar unidad. Hey, yo. Por eso crea, más allá de donde tus sentidos ya vean y todos tus sueños ahora existan y sean hoy realidad. Lo puedes concretar una vez más. Crea un nuevo mapa para que fluyan tus ideas, donde los límites no existan y sean hoy realidad. Roots and Culture, yes I man. Oh yeah. Ya dánzale a la vida, oh ay, yeah. Siéntete aire, oh ay, yeah. Ya dánzale a la vida, oh ay, yeah, yeah. Una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerde que tanto este como todos los programas anteriores los puedes encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.